Yo lo perdono, manito. Sin rencores, mi llave. Todos somos seres humanos. Voy a soltar lo que no debo cargar, empezando por disculparme y perdonar. Tengo que actuar a imagen y semejanza, dejar en cada ser una enseñanza. Por nada perdamos la esperanza, hasta el más malo de esa mierda, hijo, se cansa. Unos se preguntan por qué no avanzan. Yo me pegué a Dios, vio que el éxito se alcanza. Afianza tus buenos pensamientos, perdona a quien te ofende y sirve en todo momento. Sace al hambre, provee el alimento, dame sabiduría y gran discernimiento. Dios nos puso para cambiar el mundo y hacer de nuestra letra un mensaje profundo. No he perdido el rumbo y la tengo clara, comparto la experiencia de una vida alocada. Solo se trata de fe y no lo creen, está pero no se ve, hazlo bien. Tan solo recto mantén, hermano, yo represento por los siglos de los siglos, amén. Solo se trata de fe y no lo creen, está pero no se ve, hazlo bien. Tan solo recto mantén, hermano, yo represento por los siglos de los siglos, amén. Con Dios de la mano todo sale perfecto, pido sabiduría para andar en lo correcto. Salgo de la casa y me encomiendo a un Padre Nuestro y le pido que me ilumine, porque hay cosas que no entiendo. La calma se pierde preso de la intranquilidad, pero tu espíritu crece cuando eres libre de verdad. Un pensamiento te puede llevar al más allá y una oración te recuerda que estás acá. Inspiraciones divinas conseguidas con oraciones, vistas enceguecidas negarán nuestra nuestras visiones. Las frases no solo adornan, nuestras canciones son la vitamina diaria para conquistar naciones. Si Dios conmigo, ¿quién en contra de nosotros? No tengo enemigos, a cualquiera le miro el rostro. Callejeros, pero bendecidos desde muy pequeños, persiguiendo ideales, no abandonamos los sueños, bro. Solo se trata de fe y no lo creen, está pero no se ve, hazlo bien. Tan solo recto mantén, hermano, yo represento por los siglos de los siglos, amén. Solo se trata de fe y no lo creen, está pero no se ve, hazlo bien. Tan solo recto mantén, hermano, yo represento por los siglos de los siglos, amén. Dicen que llegó men el gato negro y no sabe que llegué con Dios y su ejército. Un loco elegido para abrir camino, rapero por la paz, no la guerra, mijo. Me he parado, me he caído, he llorado y también reído. Y fue puta lucha, gané lo mío. A nadie le falté, códigos de asilo. Me he salvado, viví la L y toda esa shit, man, nigga. Que tú quieres, resucite de la ceniza del pasado, bajo la tormenta en esta tierra del pecado. Fe y perdón por el peso que ha costado, un testimonio dejó marcado. Fe y perdón por el peso que ha costado, mi corazón contento, bendiciones han llegado. Yeah. Y seguirán llegando. In it together, music. Solo en un bando. Let's go now. Solo se trata de fe y no lo creen, está pero no se ve, hazlo bien. Tan solo recto mantén, hermano, yo represento por los siglos de los siglos, amén. Solo se trata de fe y no lo creen, está pero no se ve, hazlo bien. Tan solo recto mantén, hermano, yo represento por los siglos de los siglos, amén. Mensaje profundo. Con Dios. Con Dios y su ejército. Pido sabiduría para andar en lo correcto. Con Dios y su ejército. Dímelo, Ario. In Together Music. Medina, bro. Human Beats. Go to fly. Green Cake.